Quiero que te vengas antes de que tú te vayas pa' que no se te olvide. No me sé de todas tus poses favoritas, chingamos escuchando dile. Pide que la agarre por el cuello y la maltrate. La pongo en cuatro, me la coma dentro el yate. Te chingo un par de veces y rápido te enamoraste. El adelanto puede ser que lo marcaste. Ando con Floyd y somos los Illuminati. Los brothercitos míos te matan de gratis. Yo quiero una gata con el culo como Karol G. Vestido designer, mezclo con el gallery. Ella tiene novio, pero yo le doy mejor. Dile que le frene, que yo ando con Floyd menor. Yo quiero chingarte, baby, no estoy en amor. Yo quiero romperte bajo el efecto del tramador. Mami, dime si es verdad que me quieres ver estando en el mismo hotel, escuchando a veces. A lo maldito voy a azotarte. Ay, ya tú sabes que no, ya tú sabes que no somos. A mí no sé, a mí no sé, ya. Yo me fui menor, Dime Music. Yo me llamé el puñeta, Mary Kay, los verdaderos de la puta. Ya tú sabes quién somos. Ya tú sabes quiénes somos. Yeah.